mataron al matón, uno de la policía, que también era calón. ¡El calón, el calón, el calón! Mataron a gitano Antón, mataron a gitano Antón. ¡Ay, señores, qué desgracia! Porque a gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Porque a gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Y llegó la pestañir y oscilaron al matón, uno de la pestañir, que también era balón. Evalaba, balaba, balaba, y hacer la investigación. Y tú, balaba, y hacer la investigación. Dámele la pregunta que le hizo al matón, dámele la respuesta que le dio el calor. Yo lo maté por ser buen calor. El gitano cogió la cruz y le hizo ¡pam, pam, pam! Asesino, esta no es razón para matarlo. Esta no es razón para matarlo. Esta no es razón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta no es razón para matarlo. Esta no es razón para matarlo. Esta no es razón. Allí el cañaco para calar. Esta le verá el chivo. Ay, tú mataste a gitano Antón. Y ahora te mataré yo. Yo lo rí, yo lo rito, gitano Antón. Que lo mataron sin compasión. Yo lo rí, yo lo rito, gitano Antón. Que lo mataron sin compasión. Gitano Antón, que lo mataron sin compasión. Yo no rí, yo no rito, gitano Antón, que lo mataron sin compasión. Y no, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Ay, ay, ay, ay, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Oh, oh, oh, oh, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Tucu, tucu, tucu, tucu, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Carratones, carratones, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Ay, ay, ay, ay, ay, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Ay, qué pestaño, ay, qué pestaño, que lo mataron sin compasión. Y me resultó que era caro, que lo mataron sin compasión. Y lo maró, y lo maró, y lo maró, y lo maró, que lo mataron sin compasión. Ay, ay, ay, ay, ay, gitanito Antón, que lo mataron sin compasión. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tra, papá, que lo mataron sin compasión. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Que lo mataron sin compasión. Que lo mataron sin compasión. Que lo mataron sin compasión.